cuando decimos fuerza social, estamos pensando en esa idea presentada en el 18 brumoso de partido, que no es igual la clase social con la situación de clase a la fuerza social que representa los intereses de esa clase o no los representa. Entonces, en el segundo caso, hay clases sociales que construyen fuerzas sociales que defienden sus intereses y otras no. Y eso ustedes tienen el modelo del 18 Brumario, donde están grandes masas sin partido y grupos del pueblo, como es el proletariado, con partido. Y además ya dijimos que para ver el carácter social de una fuerza no hay que hacer una pregunta estadística de cuántos obreros tiene, o cuántos técnicos, o cuántos intelectuales. La pregunta de Milón es qué intereses defiende esa fuerza social. Y dimos el famoso ejemplo del peronismo, que teniendo una importantísima cantidad de obreros asalariados, siempre fue una fuerza que defendió los intereses de la burguesía nacional. Por lo menos en un periodo, tema que vamos a discutir enseguida. Entonces ustedes tienen ya algunos instrumentos para pensar el problema, por eso les decía que no vamos a ver historia argentina. No es nada malo de Argentina, al contrario, pero no es la tarea que vamos a realizar hoy. El 4 de junio de 1943 se inicia el primer periodo del relato que hace Marín y que consiste en un enfrentamiento social, ese 4 de junio de 1943, entre este grupo de Fuerzas Armadas quién o quiénes producen el enfrentamiento social, un grupo de las Fuerzas Armadas contra el gobierno y régimen conservador. O sea, ¿contra quién? Se trata de una acción de este grupo de las Fuerzas Armadas contra el gobierno y el régimen conservador. O sea, que lo que estamos estudiando es siempre quién y contra quién. Y por eso hablamos de conflicto social. Esto no es el culto de Durkheim, ¿no? Según Durkheim, que todos se sienten hermanos y se elevan, ¿no? Sino que esto es la más brutal confrontación, que es una lucha miserable de intereses, donde una parte de la especie humana hace que la otra parte no sea de la especie humana. ¿Eh? Es una fría y miserable lucha de intereses. ¿Eh? Acá un grupo de las Fuerzas Armadas, que son oficiales de orientación filofascista, dan un golpe de Estado contra el gobierno conservador del presidente Castillo. Tipo de hecho, golpe de Estado. ¿Qué es eso? Es un enfrentamiento social. Una parte del Estado contra otra parte del Estado. En este caso, un grupo de militares que son pro-alemanes y pro-italianos. Si ustedes recuerdan la fecha, Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Los otros sectores de las Fuerzas Armadas, que eran favorables a Inglaterra y Estados Unidos, por muy diversas razones, no intervienen en el golpe de Estado. Ya sea, no intervienen apoyándolo y tampoco intervienen frenando. ¿Quiénes intervienen? Los que no van a intervenir son otros sectores de las Fuerzas Armadas, que o bien son favorables a Inglaterra, que también estaba en guerra, o son favorables a Estados Unidos. Los sectores pro-yanqui y anglófilo no intervienen en este golpe de Estado. Por supuesto, el sector pro-yanqui no está de acuerdo. El sector pro-inglés tampoco está de acuerdo, pero le conviene. Pero esto sería ir muy fino, no es el tema de hoy. Yo lo dejo insinuado, ¿está bien? pero la idea principal es que se forma un gobierno militar donde muchos de sus integrantes son simpatizantes de Alemania e Italia, que está librando la Segunda Guerra Mundial contra los aliados y contra la Unión Soviética. En octubre de 1942, un poquito antes, se estaba librando la gran batalla de Stalingrado en la Unión Soviética, ¿no es cierto? El desastre de Stalingrado significó para Alemania el inicio de la derrota militar en esta guerra. Quiere decir que cuando dan el golpe, estos oficiales pro-alemanes, pro-italianos, ya han empezado a virar la tendencia de la guerra, ¿eh? O sea, Alemania está perdiendo la guerra. Digamos rápidamente que el grupo de golpistas toma rápidamente medidas de extrema derecha, como prohibir partidos políticos, perseguir a los sindicatos y al Partido Comunista y al Partido Socialista, cosa nada nueva en este país, persecución al comunismo, a los socialistas, a los partidos, por supuesto intervención de la universidad, torturas diversas, es un gobierno pesado, como se dice. Rápidamente lo sacan a Farrell, que es el único general que habían encontrado para ponerlo de presidente militar, que era tan bruto y tan inepto que en 24 horas ellos mismos lo sacan y ponen a un tal Ramírez, que también era bastante limitado intelectualmente, pero por lo menos era dócil a las directivas del grupo que había hecho el golpe de Estado. Para todo el mundo era un golpe nazi-fascista, era una tenebrosa dictadura que perseguía, como la de Uriburu, ¿no? Con cierre de sindicatos, represión, intervención a la universidad. El sector más lúcido de los golpistas rápidamente se da una política de alianzas. Alianza quiere decir que se juntan los que no son iguales, se agrupan los que no son iguales con un objetivo común. Rápidamente estos oficiales, que son nacionalistas y también filofascistas, hacen una alianza con la burguesía nacional. O sea que rápidamente elaboran un programa económico para proteger a la industria nacional, igual que Kirchner, ¿no? ¿Cómo? Bueno, elaboran un programa para proteger a la industria nacional y asegurarle a esa burguesía, que es muy débil, que tiene muy poca acumulación de capitales, que tiene muy baja tecnología, asegurarle a esa fracción burguesa que cuando termine la guerra el Estado va a proteger el mercado interno de la entrada de productos extranjeros. Porque en este momento, en 1943, no entraba ni un alfiler, porque con la guerra estaba todo interrumpido. Entonces, estos oficiales, que son militares profesionales, profesionales de la guerra, comienzan a investirse de otros atributos. O sea, podían ser de orientación nazifascista, seguramente, o en gran parte, pero eso no sería sustantivo. Lo que es concreto es las alianzas que construyen. Y en ese sentido se van a convertir en el partido de la burguesía nacional. O sea, una burguesía nacional que no tenía partido político, que no podía expresarse que con los partidos que funcionaban en ese momento. Por otro lado, uno de los golpistas, que era el coronel Perón, recordemos que Perón había estado algún tiempo en Europa estudiando teoría de la guerra, había estado en Italia estudiando con los militares italianos, los militares fascistas, ¿no? Había estado también en Alemania estudiando con los oficiales alemanes. La especialidad de Perón era estrategia militar, era profesor de estrategia militar. Inclusive yo le escuché decir a Rosigner que en algún momento lo llevan los oficiales alemanes a visitar el frente oriental. Le cierro lo que le digo, el frente oriental es el frente soviético. Este coronel Perón y otro grupo de allegados inician una lucha contra el comunismo que consiste en sacarle el movimiento obrero a los comunistas y a los socialistas. Todavía hay algunas personas que creen que el movimiento obrero en Argentina empezó con Perón, ¿no? Y los sindicatos. En realidad, se trata de una lucha despiadada, ¿no? Como toda lucha, contra las direcciones marxistas que impulsaban un movimiento obrero de tipo internacionalista. Como ustedes más o menos perciben leyendo textos como el de Lenin, ¿no? O el propio 18 Brumario, ¿no es cierto? O sea, el movimiento obrero tiene que ser internacionalista porque el capitalismo es un sistema mundial, ¿no? Esa es un poco la teoría de los marxistas en los sindicatos, ¿no es cierto? Se inicia una ofensiva muy importante contra los sindicatos comunistas, que eran bastante fuertes en algunas ramas industriales, como construcción, metalurgia, contra los sindicatos socialistas, que eran muy fuertes en ferroviarios y en la fraternidad, los que manejan los trenes, etcétera, etcétera. Y la idea principal es que se abre una secretaría de trabajo, donde el propio Perón se saca el uniforme y ahora aparece en manga de camisa, que como un civil, muy, muy locuaz, muy inteligente, ¿no? Y ahí en la Secretaría de Trabajo, que le dan un rango nuevo a esta repartición, que antes apenas era una dirección, ahí se lauda en los conflictos obreros a favor de los trabajadores en la mayoría de los casos. Es como que Perón y su grupo cooptaban a los dirigentes sindicales, los cooptaban por buenas razones, no es que los compraban, ¿no? Que eso ya es otra etapa de degradación de otro tipo, ¿no es cierto? O sea, los cooptaban con una política concreta, o sea, la secretaría fallaba a favor de los obreros en los conflictos con las patronales. Y por otro lado, se avisaba, mire, si usted quiere conseguir algo, saque a los comunistas de su sindicato. Entonces la idea era cooptar a los dirigentes. Con los comunistas no tenía éxito porque tienen una gran disciplina, una disciplina casi militar, como se dice. Entonces no podía ganárselos a los comunistas. Como no se los podía ganar, se recurrió al método de abrir sindicatos paralelos. O sea, se abrió un nuevo sindicato de la construcción, un nuevo sindicato metalúrgico, y el nuevo sindicato es el que conseguía cosas para los obreros, no los sindicatos manejados por comunistas que estaban perseguidos. No recuerden que los sindicatos comunistas y socialistas, que estaban dirigidos por trabajadores que iban todos los días a trabajar y a la salida se ocupaban de las tareas sindicales, ¿no es cierto? O sea que no era una burocracia rentada. Entonces, alianza con la burguesía nacional, alianza con sectores muy numerosos del proletariado, o de la clase de vendedores de fuerza de trabajo. O sea que en un primer momento era un grupo más que nada de burguesía. La primera alianza con la burguesía nacional, claro, exactamente, con la burguesía nacional. Que recuerden que cuando decimos burguesía, no hay que dejar de percibir que hay distintas fracciones de la burguesía. Ahora que acaba de llegar esta delegación de China, está rodeada de los mismos empresarios que hicieron los negocios con el menemato, los Macri, los de la Vega, bueno, toda esa gente está ahí captando los préstamos chinos, ¿no es cierto? Entonces, es como decir que, imagínense que el Citibank o Techin no tiene ningún problema de pedir esos préstamos, porque son burguesías mucho más fuertes, ¿no? Entonces la burguesía nacional es una burguesía débil, tecnológicamente atrasada, con poca acumulación de capitales, que es donde se hace la alianza. Pero profesor, a ver, no me queda claro una cosa. En ese momento estábamos en la etapa de la Segunda Guerra Mundial. ¿Argentina era un país próspero económicamente en ese momento? Argentina era un país que no tenía abastecimiento de productos estratégicos, inclusive faltaban combustibles, y no tenía industria. Eran talleres de muy escaso desarrollo tecnológico, lo que había una enorme sustitución de importaciones, que se empezaba a fabricar acá lo que se compraba en el mercado mundial, sustitución de importaciones que venía desde los años 30, pero que ahora con la guerra se había acelerado muy raudamente, porque casi no se conseguía nada en el mercado mundial. Entonces, digamos, esta burguesía nacional acumula la plusvalía, acumula los capitales, vendiéndole a un consumidor nacional. O sea, vende en un mercado interno, porque sus productos no pueden competir en el mercado mundial. Entonces el Estado tiene que poner un paraguas, porque si no esta clase social no puede acumular los capitales. Recuerden que ya había otra gran burguesía argentina, que no es la burguesía nacional, que es la llamada burguesía agroexportadora-importadora, que es una gran burguesía terrateniente, que exporta alimentos asociada con Inglaterra y con Estados Unidos, con los frigoríficos, y que eso una vez ha sido llamado la oligarquía. Entonces esa burguesía no hace acuerdos con los militares golpistas. Al contrario, esa burguesía sigue siendo fiel a sus negocios. O sea, es anglófila y es pro-yankee. Eso explica también el alineamiento político. 1943 es una crisis política de la burguesía argentina. Esa crisis política de la burguesía argentina tiene como indicador el golpe de Estado nacionalista que acabo de mencionar y las alianzas que comienzan a tejerse por parte del grupo de oficiales. Pero por otro lado, la verdadera burguesía, la que maneja realmente los capitales y la que maneja siempre el régimen político, rápidamente se va oponiendo al gobierno militar. O sea, es una crisis de la burguesía que se expresa en una lucha interburguesa, una lucha al interior de la burguesía, entre fracciones burguesas, donde la burguesía más débil y el grupo de militares que ha dado el golpe se van a apoyar en el proletariado, en la clase obrera, en los que venden fuerza de trabajo. La iglesia avaló este golpe, o sea, la Iglesia Católica, porque veía en Perón a un pequeño Mussolini, digámoslo así, ¿no? ¿En qué sentido? La realidad, Perón era mucho más alto que Mussolini, era alto Perón. Un pequeño Mussolini o Hitler, porque así como Pío XII había apoyado el nazismo para liquidar a la Unión Soviética, el aval de Pío XII al Führer, para que acabara con Stalin, acá la iglesia veía a este grupo de militares filofascistas un excelente muro de contención para el avance del marxismo, que en todo el mundo estaba avanzando, en todos los países del tercer mundo en ese momento. Por todos lados había movimiento de liberación nacional, revoluciones, el caso de China, que estaba en marcha en ese momento, la revolución china. En estas condiciones, cuando en mayo de 1945 cae Berlín y queda terminada la guerra en Europa, ¿no es cierto?, con la derrota de Alemania y sus aliados, la política norteamericana en Argentina, que estaba avanzando sobre Inglaterra, durante toda la década de 40, Estados Unidos venía desplazando a Inglaterra en Argentina. Para eso no necesitamos mucha imaginación, no tenemos más que ver la situación en marcha, ¿no? Esta situación de la caída de Berlín mueve a que Estados Unidos presione para que los militares abandonen el gobierno y llamen a elecciones. Inclusive había una fuerte propaganda donde se denunciaba a los gobernantes militares como filofascistas, que ya que había caído Alemania, cómo íbamos a tener esto en Argentina y cosas por el estilo. Lo cual enganchaba mucho a nuestra clase media, siempre proclive a ciertos discursos, y sobre todo a la gran burguesía, que había llegado el momento de sacarse de encima a este grupo golpista. Pensemos en solamente un minuto. El fascismo o nazismo, que serían acotaciones nacionales de un mismo movimiento, siempre ha sido una fuerza política de la gran burguesía financiera imperialista. ¿Eh? O sea, cuando decimos fascismo o nazismo, estamos pensando en una fuerza política dirigida por la gran burguesía financiera imperialista. O sea que el fascismo o el nazismo solo pueden darse en estados capitalistas con una gran burguesía financiera imperialista. ¿Eh? ¿Les dice algo esto? Yo creo que está claro para cualquiera de nosotros que la Argentina no es un país imperialista, y que tampoco ha tenido o tiene una gran burguesía financiera. Entonces, que acá haya dirigentes o políticos con ideas, digamos, filofascistas, y bueno, las ideas son ideas, ¿verdad? Pero lo importante es ver la política concreta que hacen esos sectores. Entonces, seguramente, el grupo de militares, esto es casi el mismo esquema del 18 de mayo, ¿no? ¿Se acuerdan? Se supone que era sifilítico, de una bajísima capacidad intelectual, mujeriego, organizador del lumpen proletario Napoleón, ¿no? Napoleón III, Luis Bonaparte. Y sin embargo aparece cerrando una crisis política. Entonces acá no es tan importante ver los atributos personales o lo que pensaba realmente en su intimidad, sino ver como objetivamente hay un mecanismo social que lo pone en un lugar que no puede ser otro. O sea, como acá no hay una burguesía imperialista o una gran burguesía financiera, no puede haber nunca un nazi-fascismo. Y por supuesto que puede haber muchos sectores que tengan ideas nazi-fascistas, ¿no? De eso sabemos bastante. Pero no tiene la posibilidad de construirse como una política concreta. Sobre todo si ustedes piensan que el nazi-fascismo fue la política del capital financiero para frenar las revoluciones en Italia y en Alemania, ¿no? Para frenar la revolución socialista en ascenso, ¿no? Que se había hecho tanto en Berlín como en el norte de Italia, ¿no es cierto? En estas condiciones, la prédica de Braden y los pro-yanquis era un poco pintoresca, ¿no? Y por otro lado, en octubre de 1945, los sectores militares antiperonistas de Campo de Mayo toman el control de la situación y lo detienen al propio Perón y exigen a Farrell, que era el presidente militar, que llame a elecciones como lo pedía Braden. Braden era el embajador de Estados Unidos. Simultáneamente se había producido una gran marcha en la capital federal, donde había desfilado sectores de la alta burguesía y del movimiento estudiantil y de la clase media, pidiendo que se vayan los militares y que se den elecciones. Eso se había llamado la Marcha de la Libertad, que habrá sido más o menos el 10 de octubre de 1945. Pero cuando usted dice sectores de interés antiperonistas, el peronismo todavía no estaba formado como un... ¿Qué digo? Realmente hablar de peronismo es una ilusión. Nosotros tenemos que hablar de una alianza de clases, dirigida por la burguesía nacional, que ha tomado un nombre de fantasía que es el peronismo, ¿no? Que tiene mucho que ver con uno de sus dirigentes. Acá hay toda una definición, cuando uno, en lugar de decir una alianza de clases antiimperialista, ¿no? Con una dirección de burguesía nacional, habla directamente de peronismo, como si el peronismo fuera Perón, ¿no? Esa es una cosa muy entradora, que uno rápidamente la piensa. Ah, claro, es peronista porque lo siga Perón. No, cualquiera lo entiende eso. Es la forma más primitiva de la política, que es pensar que la política es seguir a los grandes hombres, ¿no? El cesarismo, como le llaman, ¿no? Imagínense si nosotros explicáramos en Francia el 18 de mayo, diciendo que todo lo que pasó en Francia es que Luis Bonaparte se ganó el apoyo de las masas francesas, ¿no? Uno tiene que empezar a pensar casi en fenómenos religiosos, ¿no? ¿No? Es como la exaltación de un carisma, ¿no? Dicen carisma, son unas virtudes ocultas, ¿no? Que tienen algunas personas que mueven a las otras, etc. Estrictamente, lo que ustedes han presenciado es la formación de una fuerza social entre sectores del proletariado, burguesía nacional, sectores de las Fuerzas Armadas, y el apoyo de la Iglesia, la Iglesia Católica y de sectores de intelectuales de derecha, filofranquistas, católicos de derecha, que apoyaron a esta fuerza social, que inicialmente no se llamaba peronismo. La primera vez que va a elecciones se va a llamar laborismo, ¿no? ¿Eh? Solo después se la va a conocer como peronismo, que ahora más bien se la llama justicialismo, ¿no? En este momento. Bueno, no olvide que en el 18 Brumario, el que investiga los conflictos sociales a veces no tiene en cuenta el nombre que se dan a sí mismas las fuerzas sociales. No se olviden de ese detalle. Entonces, decir peronismo simplifica mucho las cosas en la medida que no cometamos el error de pensar que peronismo es por Perón. El peronismo es una fuerza social, vuelvo a decir, de distintos sectores, etcétera, etcétera. Y aunque a ustedes no se les oculta, si lo piensan un segundo, que si esta alianza de clases, llamada comúnmente peronismo, tiene a burgueses y tiene a vendedores de fuerza de trabajo, como cualquier alianza, es una alianza entre los que no son iguales. Y encubre un conflicto subyacente, que al interior del peronismo siempre ha habido una lucha de clases entre los peronistas de cuello y corbata, para decirlo así, y los peronistas de alpargatas, ¿no? O sea, que la lucha de clases no se puede suspender por decreto. En todo caso, se la puede controlar. ¿Perciben esto? Bueno, sí, en algún lado están los votos peronistas, siempre lo digo en broma, ¿no? Nunca nadie me dice, mira, yo lo voté a Duarte, dice, bueno, dígamelo despacio, bueno. Pero, en realidad, si ustedes ven a toda esta cúpula, hablemos de Luján, de Rodríguez, de Merlo, ¿no?, de Moreno, si ustedes ven esta cúpula del PJ, ¿no?, son todos tipos que tienen dinero, ¿eh? Pero también tienen el voto de vastísimos sectores, de personas de muy bajo ingreso, muy pauperizadas inclusive, ¿no? Entonces yo decía, son todos peronistas, pero debe haber algo que hace que no sean tan peronistas en el mismo sentido de la palabra, ¿no? O sea, peronista de sectores altos, acomodados, y peronista de sectores muy golpeados por la escasez, la miseria, ¿no?, la desocupación. O asalariados directamente. En este momento los salarios de la Argentina son, por el gobierno Kirchner, han vuelto a bajar los salarios. Los salarios eran más altos en el gobierno de la Rúa. Y creo que nadie me sospecha una inclinación radical. Creo que eso está bastante claro, ¿no? O sea, han seguido bajando los salarios. Incluso dentro de una misma familia, con una misma, perteneciendo a una misma clase social, existían personas dentro de una familia peronistas y antiperonistas. Lo cual revela que la situación de clase no se expresa mecánicamente en una posición de clase. ¿Se entiende eso? O sea, que yo ocupe, al igual que todos los de mi familia, supongamos, el mismo lugar como clase social, tenga la misma relación con los medios de producción, para decirlo así, no garantiza, no me da un certificado de que en esa familia todos piensan igual políticamente. Y acá la materia que están haciendo ustedes, psicología evolutiva, puede ayudar mucho. Porque siempre ha habido complejo de Edipo, ¿no? ¿No es cierto?, con tal de diferenciarme de mi padre o al revés, ¿no? Entonces hay una serie de matices que están todos en la misma clase social, pero la posición de clase que adoptan no es igual. Ven qué interesante que es esto. Justamente una materia como la nuestra podría aportar para que eso esté mucho más, sea mucho más simétrico, ¿no? O sea, uno ya sabría, viendo su condición social, su condición sociológica, seguro donde nunca puede apoyar o apoyar ciertas iniciativas, ¿no? ¿Cómo apoyar aparatos rentados que en última instancia son funcionales al poder? Una cosa elemental, construir organizaciones de base, ¿no? Lo digo en los sindicatos, en los centros de estudiantes, no estas organizaciones que en realidad responden al poder, bajo formas muy, muy orgánicas, ¿no? Bueno, o sea, que uno podemos pertenecer a la misma clase social y pensar muy distinto. Ahí empieza. O sea, es un vendedor de fuerza de trabajo y está una agrupación combativa, está aliada con los piqueteros, y el hermano de él va todos los domingos a la misa, y ahí en la misa se encuentra por ahí con el patrón, que también va a la misa, ¿eh? Esto no es frecuente porque los ricos tienen horarios para eso, ¿no? Pero, o sea, son la misma clase social, pero cuando llega el momento de pensar una posición de clase, hay notables diferencias. Somos todos hermanos, Dios es bueno, qué sé yo. Y el otro va al piquete, ¿no? La confrontación. Entonces el gozo es un violento, ¿no? La palabra de Dios no la escuchamos. Y el otro dice, vos crees cualquier cosa. Bueno, esos matices, que la situación de clase no es igual a la posición de clase. En ese sentido, la fuerza social que se va a llamar el peronismo, cuanto más se va configurando, como alianza de clases, más va confrontando con una alianza de clases que es antiperonista, y simultáneamente se va formando otra alianza de clases donde está la gran burguesía pro-imperialista, pro-yanqui, pro-inglesa, ¿no es cierto? Donde hay sectores de las Fuerzas Armadas que estén favorables a esa gran burguesía pro-imperialista, ¿no? Y esa otra alianza de clases que es el antiperonismo y que se la puede llamar de una manera muy simplificada antiperonismo, cuando en realidad es un intento de la gran burguesía argentina para oponerse a una fuerza que le ha quitado el control del aparato del Estado. Este grupo de militares le ha sacado el control del aparato del Estado. Y no porque sean brillantes, ¿no?, o notables, ¿no es cierto?, sino porque lo que hay es una crisis de la burguesía argentina. Está en crisis, primero por la guerra mundial que atraviesa todo el sistema capitalista, que obliga a ponerse de un lado o del otro, no te puedes quedar en el tipo de brazos, y por otro lado el ascenso de los conflictos sociales en Argentina, donde hay un avance popular, obrero, ¿no? Hay un enorme proceso de movilización que tiene el vilo a la alta burguesía. Además, imagínense, está terminando la guerra en todos lados, gobiernos de izquierda, revoluciones, porque Argentina va a ser una excepción. Este es el momento que nosotros estudiamos en problemática como crisis del capitalismo a nivel mundial. Y eso lo habían activado en 1930, ¿no es cierto? Bueno, cuando empieza a surgir el keynesianismo. Bueno, el keynesianismo es un intento para reorganizar el capitalismo dentro del sistema. El keynesianismo es explicable por el avance de la revolución. O sea, el capitalismo se reorganiza porque tiene delante la revolución. No una posibilidad de revolución, tiene la revolución concreta, ¿no?, frente a sus ojos. Digamos rápidamente que si el periodo había empezado en el año 43 con un enfrentamiento entre un grupo de militares contra el régimen conservador, ahora, entre octubre del 45 y febrero del 46, termina este primer periodo. Estamos haciendo una periodización. Vieron que en el 18 de Brumario hay una periodización. Bueno, acá también hay una periodización. Termina este periodo con enfrentamientos que va a ser movilizaciones callejeras, una contra los militares, otra a favor de los militares, que va a ser la del 17 de octubre. Enfrentamientos institucionales dentro de las Fuerzas Armadas, donde los militares antiperonistas son derrotados por los militares peronistas. O sea, Campo de Mayo vuelve a cambiar de mano. Los militares peronistas recuperan el control de las Fuerzas Armadas. Y finalmente un enfrentamiento electoral en febrero de 1946. Que uno dice, ¿hay elecciones? No, las elecciones son un enfrentamiento social. Por supuesto, son un enfrentamiento institucional, pautado de acuerdo al derecho, no a reglas, pero es un enfrentamiento. Lo que pasa es que lo trivializan para que uno no se dé cuenta que es un enfrentamiento, donde se está dirimiendo el control del Estado, ¿no? Entonces, en las calles triunfa el peronismo. En el ejército triunfa el peronismo y en las elecciones del 46 triunfa el peronismo. De manera que se inicia un segundo periodo que va desde octubre-febrero, ¿no? De octubre 45 a febrero 46 hasta junio de 1955. Recordemos rápidamente que entre junio y septiembre del 55 se libra una guerra entre militares. Se libra una guerra entre militares, militares peronistas y militares antiperonistas. Es una guerra que dura 3 meses, que nadie habla de una guerra, dicen un golpe de Estado, van a derrocar a Perón y cosas así. En realidad se libra una guerra que dura unos 3 meses, que termina con la caída del peronismo, ¿no es cierto? Veamos rápidamente el segundo periodo. En cada periodo encontramos fuerzas sociales que se enfrentan. Ya sabemos que las fuerzas sociales, llamadas partidos en el 18 Brumario, son formas de defender intereses de clase. Entonces, entre 1946 y 1955, el peronismo se va a convertir en régimen de dominación social. Esa alianza de clases, que es el peronismo, ahora se convierte en un régimen político. Y ustedes saben mucho mejor que yo, que siempre que decimos régimen, el gran problema es la seguridad interior, y el gran problema es pacificar a los que no les ha ido demasiado bien en este sistema. ¿No? ¿Perciben esto? La tarea de todo régimen es garantizar la pacificación de los sectores subordinados que no les ha ido bien sistema. Por ejemplo, Kirchner, Bloomberg, De la Sota, Solar, están resolviendo los problemas del régimen construyendo cárceles, ¿no? Se están haciendo construcciones faraónicas de cárceles, donde Bloomberg ya dijo que él quiere participar de las licitaciones, ¿no? Claro, esto no sale en ningún lado. Seguramente entre el 45, entre el 46 y el 55, el tema no era construir cárceles. El tema era otra táctica de pacificación sobre las clases subordinadas. La táctica para pacificar al proletariado consistió en ciudadanizarlo. O sea, lo que se llama la ciudadanía social. Cuando se ciudadaniza, se están rompiendo los vínculos de clase y se los está incorporando a la nacionalidad argentina. ¿Eh? O sea, ustedes que les ha ido mal en la vida, que se ven obligados a vender, como decía Max Weber, ¿no? A vender trabajo bajo su forma natural, bueno, ustedes también son argentinos. Y como no basta con la ciudadanía política, con el papelito en la urna, que no es poco, también van a tener la ciudadanía social. Es decir, lo que creo que vos dijiste, eso sería el keynesianismo, ¿no? La política hacia el proletariado del peronismo fue un keynesianismo que consistió en la ilusión de que los vendedores de fuerza de trabajo también son argentinos y tienen derechos. ¿Eh? Antes me daban una pata y me echaban a la calle, ahora me toman y me dicen, Sofía, tome, acá tiene 500 pesos de indemnización. Que Dios lo ayude. Pero mire, que no soy creyente, pero que Dios lo ayude. No, tome 550 pesos. La ley dice 500, pero la empresa no paga. Entonces, lo cual no es poco. No es poco si se lo compara con una situación inmediatamente anterior donde las relaciones laborales eran relaciones civiles, individuos aislados. ¿Y si se van, qué van a hacer en la sociedad? Bueno, Andrés, ¿cómo estás? Bueno, pero la materia está mortífera. la idea fundamental es que hay un proceso de ciudadanización social, ¿no es cierto?, que tiene por objetivo incorporar, bajo una forma de una superestructura ideológica y jurídica, ¿no? Por nadie crea que por incorporación concreta, ¿no? O sea, siguió habiendo burgueses y siguió habiendo clases de trabajo, eso no está en discusión. O sea, la ciudadanización, un vasto conjunto de reglas jurídicas de tipo laboral, de derecho laboral, se ajustan a dos grandes principios que son el reformismo y el nacionalismo. Reformismo quiere decir corregir los aspectos más irritativos del capitalismo. Es lo que Carrió dice, un capitalismo con rostro humano, dice Carrió. Es una bellísima frase, como ven. Entonces, corregir las desigualdades más odiosas, ¿no es cierto? Después de todo, la indemnización, jubilación, ¿no? Es una serie de medidas sociales, repartir, subir salarios, y ustedes van viendo que el modelo en marcha no tiene nada que ver con aquello, ¿no? Y por otro lado, que esto se llama reformismo, que el reformismo tiene un origen obrero, o puede tener también un origen burgués. Digamos, cuanto más universal es el reformismo, más tiene carácter obrero. No sé si ustedes saben que algunos diputados están pidiendo que la asistencia social se universalice. O sea, que todo desocupado tenga derecho a ir a una ventanilla y cobrar un seguro de desempleo. Bueno, eso sería reformismo obrero, universalizar los planes, ¿cierto? En cambio, el reformismo burgués es el plan Duhalde, el plan jefa de hogar. Algunos sí y a otros no. Que ahí está toda la cosa del control social. Y por otro lado, el régimen va a consistir en el nacionalismo. La pequeña burguesía, ¿qué tiene que ver acá con el tema este del... La pequeña burguesía siempre le ha dado intelectuales al movimiento obrero. O sea, los que piensan las ideologías o las políticas siempre vienen de la pequeña burguesía. Eso inclusive lo habíamos visto, lo van a ver con Lenin, ¿no? Con la teoría del partido. El marxismo mismo es una teoría que fue hecha por burgueses, el Marx no era un obrero. Entonces lo que hay acá con el nacionalismo es el otro elemento de la alianza de clases, porque el nacionalismo es hacer del territorio argentino un mercado interno. Eso es el nacionalismo, ¿no es cierto? Que ese mapa que tantas veces hemos mirado, las fronteras argentinas, ¿no?, se convierta a su interior en un mercado interno reservado para la burguesía nacional. Esto en un sistema que es mundial, ¿no? Bueno, saquemos rápidamente unas pocas conclusiones. El peronismo no fue solamente un gobierno, fue un régimen. Porque el método o la táctica para controlar a las clases subordinadas es propio del peronismo. O sea, esto de ciudadanizar no tenía nada que ver con el régimen oligárquico anterior, el régimen conservador. A la caída del peronismo va a haber una fuerte tendencia a hacer caer la ciudadanización, que va a ser reemplazada por otros medios, ¿no es cierto? Recuerden que siempre el régimen tiene que controlar a las clases subordinadas. Después discutimos cómo se hace eso, ¿no? Yo vuelvo a insistirle, perdónenme el carácter obsesivo de esta indicación, no dejen de dar la pelea donde viven ustedes para apagar el televisor. Sáquense de encima la caja roja, porque es la gran herramienta de control social, de ilusión y de confusión, ¿no es cierto? Apaguen la tele, eso es imprescindible para poder empezar a hacer algo. Como es sabido, el modelo de acumulación de los capitales, porque después de todo es una alianza de clases capitalista, el peronismo es una alianza de clases dentro del capitalismo, acá nadie le está pegando al capitalismo, se están haciendo reformas dentro del capitalismo, ¿no es cierto? O sea, la burguesía nacional es capitalista, no hay ninguna duda de eso. Una burguesía tiene que acumular los capitales, ¿sí, no? la crisis en el modelo de acumulación, muy notoria ya por los años 52-53, y la salida de algunos sectores de la alianza de clases debilitan al régimen, hasta que entre junio y septiembre, acá empieza el tercer periodo, no del relato, de junio a septiembre del 55, se libra una guerra entre militares que lleva a la derrota militar de los militares peronistas. Es una guerra entre militares, o sea, es una guerra entre profesionales, las Fuerzas Armadas están divididas, donde el pueblo es un espectador desarmado, y lo cual le hace decir a Marín que las masas populares están desarmadas materialmente, no tienen armas. Y por otro lado, están desarmadas moralmente, porque el régimen no las ha convocado a resistir el golpe de Estado. Yo les voy a dejar en la letra unas pocas fuentes, donde está, entre otras cosas, el bombardeo a la Plaza de Mayo, en junio del 55, que para nada tienen que leerlo, es solamente para el que tenga ganas de consultarlo, ¿no es cierto? No es obligatorio que lo lea. Bueno, les voy a dejar el bombardeo a la Plaza de Mayo y dos o tres fuentes más. Cierro este tercer periodo con un comentario. Uno de los dirigentes del régimen, que se llamaba William Cook, después de las armas guardadas en las fábricas, y eso a cualquier golpista lo iba a disuadir, ¿no es cierto? Iba a tener que librar una guerra de maniobras muy prolongada con una muy escasa fuerza moral. ¿Cómo salir a matar a argentinos, no? Cualquier golpista iba a estar muy, digamos, inhibido, ¿no? Pero con la capacidad estratégica que siempre tuvo Perón y su grupo, no dejó de comentarle que, bueno, que si él le daba las armas a los obreros, los militares dejaban de apoyarlo a él. Lo cual es una forma muy elíptica de decir, blanco sobre negro, mire, yo soy un militar burgués. Y la burguesía quiere el monopolio de la violencia. Las armas tienen que tenerlas la burguesía, no el pueblo. Si usted me invita a que entregue las armas a la clase obrera, bueno, yo he hecho reformas, pero no me confunda. Yo no soy Mao Zedong o Che Guevara, ¿no? Soy solamente Perón, es decir, no, lo cual no es poco. Soy un militar burgués y no vamos a entregar el uso de la violencia al pueblo. Bueno, esto explica la derrota de septiembre del 55, donde entre profundizar la revolución y llevarla al socialismo, o pactar ante la contrarrevolución, y bueno, pacta y se va del país, ¿no? Perón no armó a los obreros. Pero la cosa es mucho más escandalosa, yo la digo de una manera muy civilizada. En realidad era imposible por aquellos días saber lo que pasaba en el país. Todas las radios informaban que no había ningún problema, que el gobierno estaba fuerte, que Perón como nunca gobernaba, que no había absolutamente ningún conflicto en la Argentina. Esa era la información de las radios y los diarios. Cuando empezaron a caer las bombas, digo, esto es un error, no debe ser bomba, debe ser bomba. La idea fundamental es que acá empieza realmente el relato para nosotros, ¿no? Con la caída del régimen peronista en el mes de septiembre de 1915. Acá empieza un cuarto periodo que va desde la caída del régimen. Fíjense que otra vez hay un enfrentamiento social, ¿no es cierto? ¿Quién contra quién? ¿No? Sectores de las Fuerzas Armadas antirrégimen contra sectores de las Fuerzas Armadas defensores del régimen, ¿no? Siempre hay un quién contra quién. Y en este caso, otra vez nos encontramos con un enfrentamiento armado, ¿eh? Porque en septiembre del 55 hubo enfrentamientos armados. Ahí, para entrar en esta lucha, el requisito era tener armas, lo cual explica que los sectores populares estaban desarmados anteriormente y también moralmente, porque no eran convocados a resistir, ¿no? Decía, ¿esto lo ven? Muy difícil que hayan visto este tipo de explicaciones hasta ahora. Uno más bien dice, le dieron un golpe de estado y lo derrocaron, ¿no? Y eso es todo. ¿Por qué no fue convocado el pueblo a resistir? moralmente, lo de las armas lo entiendo, pero ¿por qué no fue convocada? Porque el régimen permanentemente daba mensajes confusos a la población y se daba una idea triunfalista de que se estaba exitosamente sobrellevando el alzamiento y que en el fondo no había ningún problema. Uh-huh. Hasta 2 horas antes que el Perón renuncie parecía que no pasaba nada, a menos que escucharan las radios uruguayas, ¿no? Que desde Uruguay transmitían otro tipo de noticias, ¿no? Yo mismo, el 16 de junio del 55, yo pude ver en la localidad de Morón, en el Gran Buenos Aires, cómo cientos y cientos de obreros subían a camiones y marchaban a la Plaza de Mayo y gritaban la vida por Perón, ¿no? Y en realidad marchaban absolutamente desarmados, como si fuera una de las tantas movilizaciones, ¿no?, que hacía el régimen. Y en realidad la Plaza de Mayo fue bombardeada 2 veces. Primero a mediodía, hacia la 1 más o menos, y después un poco antes de las 5 de la tarde. Entonces se llevaba la gente al matadero, sin ninguna clase de claridad sobre lo que se iba a hacer, ningún tipo de armamento. Y en un momento donde el régimen temblaba, porque realmente no se sabía si las golpistas iban a triunfar, ¿no? Recién avanzado el día empezó a verse que el golpe se caía, ¿no? Entonces la idea principal es que la alianza de clases no hay que exagerarla. O sea, que estén juntos burgueses, nacionales y obreros. No exageremos con eso, están juntos hasta cierto límite. Se trata del ejercicio de la violencia armada, ahí se rompe la alianza de clases. La burguesía nacional, expresada en los cuadros militares peronistas, le decía a los obreros: muchachos, quédense tranquilos, si quieren venir a apoyar, a movilizarse, vengan, pero la tarea de la lucha armada no es, ¿no? Ahí se rompe la alianza de clases para este tipo de tareas. Cosa que William Cook había intentado que no se rompiera la alianza de clases, ¿no? Digamos rápidamente que se abre un periodo que va desde 1955 hasta 1962. Este periodo debe ser el más difícil para leerlo en el texto, porque Marín, que recurre a muchos instrumentos teóricos que a veces ni siquiera los menciona, acá en este caso, para este periodo, es un caso químicamente puro, donde se ve que los hombres lo hacen pero no lo saben. ¿Hasta dónde se está haciendo cierto tipo de lucha, pero que no es recuperada en el plano del pensamiento? Así que acá les puede servir bastante todo lo que están viendo en psicología. La idea es bastante simple, ¿no? Al cabo del régimen, la alianza de clases deja de funcionar. Porque en realidad lo que mantenía unida a la alianza de clases era el control del Estado. Al perderse el control del Estado, la burguesía peronista negocia por su cuenta con el nuevo régimen militar. Y por otro lado, el proletariado queda librado a su suerte, ¿eh? O sea, los obreros peronistas ya no tenían un régimen que los defendiera. Y las patronales rápidamente comenzaron a no cumplir las leyes laborales. Este régimen, que también tiene un nombre de fantasía, se llamaba a sí mismo Revolución Libertadora, ¿no? Imagínense ustedes, se llamaba Revolución Libertadora y había dejado a la mayoría de la población en un estado de indefensión y de represión. Este régimen de la Revolución Libertadora rápidamente hace un viraje y todavía se derechiza más, ¿eh? A los pocos meses es destituido el presidente militar que había asumido en septiembre, que se llamaba Lonardi. Lonardi era un hombre que obedecía a la Iglesia Católica, ¿eh? Recuerden que la Iglesia Católica apoyó el atentado contra Perón, ¿no? Es sacado por un liberal a ultranza que se llamaba Aramburu. Entonces la dupla, Aramburu y Rojas de vicepresidente, llevan adelante una tarea despiadada, ¿eh?, para barrer de la faz de la tierra todo lo que sea el peronismo. En realidad, esto Marín lo analiza como la doble proscripción. Lo que sabe cualquiera es que el peronismo fue prohibido. Prohibido quiere decir que no podía participar de las elecciones, estaba proscrito como partido político, ¿eh? y además estaba proscrito como sus símbolos culturales. La fotografía de Perón, la famosa marcha, que en realidad lo que ya me enteré es que esta marcha tiene un origen deportivo. Era la marcha de un club, ¿no? El club Barraca, Barraca Juniors. Es la música del club Barraca Juniors, que le cambiaron la letra. Que todavía los socios del club Barraca Juniors reivindican su marcha. Bueno, esto es una anécdota. Disculpe, ¿entre qué fecha? ¿Cuál es el periodo este? Este periodo va desde septiembre del 55, caída del régimen peronista, hasta marzo de 1962. Nuevo golpe de Estado con el derrocamiento del presidente Frondizi. O sea que es un tramo de unos 7 años. Digamos rápidamente, sin aflojar la intensidad, pues si no, no llega. Durante todo este periodo, el proletariado, los obreros peronistas, traicionados por la CGT, traicionados por sus dirigentes, y ahora con los decretos de proscripción que los han prohibido, bueno, los peronistas, está prohibido el peronismo, esto le hace analizar a Marín que no es una proscripción, es una doble proscripción, porque a la proscripción política hay que agregarle la proscripción social. Cuando vos proscribís al peronismo, en realidad estás proscribiendo al proletariado, porque los obreros son peronistas. Entonces estás dejando a la clase de vendedores de fuerza de trabajo sin su partido político. Y por supuesto toda la simbología, bueno, la fotografía, la marchita, entonces. La idea fundamental es que esta doble proscripción, que en general se dice solamente proscripción del peronismo, y Marín se esmera para decir doble proscripción, ese es un concepto que vale la pena retener, lleva a que se inicien procesos más o menos embrionarios de resistencia al régimen militar, que se lo conoce como la resistencia peronista. En ese sentido, es un periodo marcado por huelgas. Recuerden que las huelgas estaban prohibidas. Es un periodo marcado por luchas para recuperar los sindicatos. Y en general es una lucha donde los obreros peronistas se van a encontrar con aliados inesperados. Es decir, se van a encontrar con los viejos obreros internacionalistas, viejos no por la edad, sino por la antigüedad de este movimiento. O sea, en primer lugar, y sobre todo los comunistas, que son de los primeros en hacer este cambio, y muchos sectores del socialismo, que van a cerrar filas con los obreros peronistas para luchar contra el sistema. O sea, se va a una alianza de peronistas y no peronistas. Es decir, comunistas, socialistas, cristianos y otros sectores que van a cerrar filas en lo que le permite decir a Marín, aplicando una serie de elementos teóricos, que si bien la lucha por la vuelta de Perón, por restaurar el régimen peronista, por la forma, es una lucha de peronistas contra antiperonistas, pero por el contenido es una lucha de proletarios contra burgueses. ¿Perciben esto? Bueno, vuelvo al tema del medio resistente, ¿no? Lo digo por supuesto con buena onda, ¿no? Como dice lo mejor. ¿Por qué digo medio resistente? Porque seguramente muchos de los presentes nunca en su vida han hecho una huelga, ¿no? Han participado de una huelga. Muy pocos están en esta situación de haber participado de una huelga. Cuando uno hace una huelga, la huelga es la unidad de una fracción de trabajadores. Acá no se discute si uno es medio marxista o medio peronista, o no es nada, o qué sé yo lo que es. Acá se trata de enfrentarse a la patronal, que puede ser el Estado, puede ser un patrón privado, quien sea. Entonces este tipo de lucha por recuperar el keynesianismo caído, por recuperar la ciudadanía social, convoca a todo el proletariado, no solamente a los obreros peronistas. Entonces lo que uno tiene que ver es quiénes realmente libran los enfrentamientos. O sea, ¿quién o quiénes y contra quién? Ahora, cuando uno le pregunta a quienes integran estas fracciones, realmente usted, ¿qué es lo que lo mueve, no? Y bueno, un obrero comunista diría, qué suerte que ya Perón no gobierna, porque ahora los obreros se avivan que tienen que luchar por sus derechos, ¿no? Ahora que se fue toda esa ilusión, ¿no? Toda esa ilusión, todo ese fetichismo de que Perón, bueno, ayudaba a los obreros, ahora, al empezar a luchar por sus reivindicaciones, se inicia un proceso de politización del proletariado, lo cual nos obliga a nosotros, sociólogos, investigadores, a los que tratamos de entender esto, que ya no se puede hablar de peronismo. O sea, se puede hablar de peronistas burgueses, que van a estar seguramente de un lado del enfrentamiento, porque la huelga, ¿quién se la hace, no? O sea, no le pregunta, ¿usted es un empresario peronista? O sea, empresarios que bajan los derechos laborales que llevan a una situación previa a la ciudadanización. Entonces, de un lado van a estar los burgueses, sean peronistas o sean proimperialistas, ¿no? Como en el 45. Y del otro lado se van a ir agrupando fracciones muy diferentes del proletariado. Esto abre una situación inédita que ustedes, para esto no precisan venir a este curso, ¿eh? Imagínense si hoy, día 16, ¿no? Y si hoy, día 16 de noviembre, martes 16, que hay una gran marcha en el momento del capital, ¿no? Para que suelten a los presos políticos del Fondo Monetario y de Kirchner. Imagínense si acá los que trabajan, los obreros sindicalizados, se movilizaran con los piqueteros y con el movimiento estudiantil. Si nos movilizáramos juntos. Si hiciéramos acciones juntas, justamente los que vinieron a pedir el voto pertenecen a una fracción de estudiantes que hasta no hace mucho cortaban la ruta con los ferroviarios y con los piqueteros, ¿eh? O sea, en una línea estudiantil que no es la del oficialismo, por supuesto. Entonces imagínense si se van juntando las fracciones del campo popular, ¿qué pasa con la burguesía? La burguesía entra en crisis. O sea, algo estaremos haciendo mal, que en lugar de pacificar a las facciones populares, nunca han estado tan unidas y tan movilizadas. Veamos qué estamos haciendo mal, dirían desde el régimen, ¿no? Entonces lo que hay entre el 55 y el 62 es un ascenso permanente de las luchas populares, donde se va confluyendo en la unidad de peronistas y no peronistas. O sea, peronistas con marxistas, con cristianos, con castro-guevaristas, ¿eh? O sea, se va produciendo una convergencia que tiene mucho que ver además con la situación internacional. Recuerden que ya por los años 60 estaba la Revolución Cubana, ¿no es cierto? Toda Latinoamérica estaba atravesada por la Revolución Cubana. Y recuerden que hay un importante desarrollo de la lucha de clases al interior del peronismo. ¿Quién es el representante de Perón en Argentina? Es nada menos que William Hood, ¿me suena? El que había propuesto armar a los obreros. Y William Hood hace una política de alianza con los comunistas. O sea, no se puede decir que esto no sea peronismo, ¿no es cierto? Nada menos que el representante de Perón en Argentina. Entonces hay una alianza con el Partido Comunista. En la universidad, por ejemplo en la Universidad de Buenos Aires, que ahora nos hemos enterado por las revistas pagadas por la CIDE y por tipos como Bloomberg, ¿no? Nos hemos enterado que en la UBA, en lugar de hacerse investigación científica, uno vaya a fumarse un porro o a darse marihuana, ¿no es cierto? Con los guardias empiezan a tener alguna... Mírenme con alguna... A mí me llegó un correo que van a para una empresa de seguridad, la UBA FAS, que lo ven y toda la gente de la época de... Eso se cayó, logramos hacerlo caer. En el Consejo Superior. Sí, venía una empresa del proceso. Ah. O sea, la cuestión, digamos, la centralidad es que la UBA, que siempre ha sido uno de los lugares más politizados de la Argentina, que siempre ha producido intelectuales que han molestado al régimen capitalista, ¿no? Con esto no digo que es una fábrica de revolucionarios, ni mucho menos, pero por el estilo de la investigación, el perfil de los docente, y el tipo de investigación que se ha hecho en la UBA, la UBA nunca ha sido bien integrada a este sistema. O sea, siempre ha habido un conflicto con la UBA, ¿no? Y en este caso, en los años finales de los 50 y comienzos de los 60, el conflicto en la UBA era que muchos sectores radicalizados de la UBA decían, blanco sobre negro, ¿cómo puede ser que nosotros en la UBA hagamos la misma proscripción del peronismo que está haciendo el régimen burgués capitalista en el resto de la sociedad? Es decir, que hay agrupaciones y líneas de profesores y estudiantes que tienden a reconocer al peronismo, pero acá viene el chiste, no el peronismo de Perón, sino el peronismo de los obreros que luchan por sus derechos, ¿eh? Lo cual es una cosa de enorme interés, porque empieza a verse que el peronismo no es un bloque monolítico, sino que hay fracciones sociales muy distintas en el peronismo, que van desde una derecha complaciente, filofascista, hasta las grandes bases obreras, que se están jugando la vida, que los están torturando, que los están asesinando, que los están militarizando, y cómo la UBA va a permanecer indiferente cuando están pegándole a los obreros y entran en crisis agrupaciones de izquierda. Nosotros que somos socialistas, ¿cómo vamos a tolerar esto? Decían algunos grupos, ¿no es cierto? Y bueno, los primeros que habían transitado en esa dirección eran los comunistas, como ya les dije. Esto va a determinar que se produzca una nueva crisis en el régimen. Nuevamente la burguesía argentina se divide. El presidente Perón dice había presentado las elecciones de marzo del 62 en la provincia de Buenos Aires como una verdadera prueba, un test, donde Frondizi le explicaba a los militares que seguían todavía con la idea de prohibir el peronismo, ¿verdad? Los militares de la Libertadora, ¿no es cierto? Frondizi le decía a los militares, podemos derrotar al peronismo electoral. Y esto lo vamos a hacer en la provincia de Buenos Aires. En ese momento, que se empezaba a usar un poco más la televisión, no como ahora, lo de ahora es un escándalo, ¿no? Pero bueno, se empezaba a usar un poco más, toda la población estaba sometida a una presión que era más o menos esta. Aunque a uno no te guste mucho el gobierno de Frondizi, votá al candidato de Frondizi en la provincia de Buenos Aires. Porque si no gana el candidato de Frondizi, viene el caos. ¿Te escucharon esto? Y bueno, acá han preservado el nuevo pulso en abril del año pasado, ¿no? Mira, votó el Kirchner, que en realidad apaleó a los docentes en Santa Cruz, ustedes saben eso, ¿no? Las patotas kirchneristas en Santa Cruz han matado a garrotazo a las movilizaciones de los maestros, ¿sí? Para tomar el dato, ya que tras la carrera de ciencia de la educación. Pero entre Kirchner y los otros candidatos, votarlo a Kirchner, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ¿cuánto que habremos discutido, ¿no? Alrededor de ese tema. Bueno, acá era más o menos así. Votar candidato de Frondizi, porque si no viene el caos. Y por otro lado, Frondizi permitió que se presentara un gobierno, un candidato, un partido, una fuerza electoral de orientación peronista, que se llamaba la Unión Popular. No confundir con la Unidad Popular. ¿Quién era el personaje? Y yo era el candidato a gobernador que presentaba la Unidad Popular, se llamaba Andrés Framini. Unión. ¿Eh? Unión Popular. ¿Pero qué dije? Unidad. Bueno, inconsciente me vende. Bueno, la Unión Popular presentaba de candidato a gobernador a un gremialista de la resistencia peronista que no estaba vendido, ¿no? Ni corrompido, que se llamaba Andrés Framini, un gran luchador, que tuvo el apoyo de muchos sectores no peronistas, como por ejemplo el Partido Socialista de Vanguardia, el Partido Socialista Argentino, el Partido Comunista, bueno, y muchas fuerzas independientes que apoyaron a Framini. Framini triunfó en estas elecciones, lo cual movió a Frondizi a no reconocer los resultados. Y si Frondizi por decreto desconoció el resultado electoral, anuló las elecciones, los militares lo anularon a Frondizi. Entonces se produce un golpe de Estado donde el sector de las Fuerzas Armadas, más continuador de la llamada Revolución Libertadora, los más antiperonistas, lo derrocan a Frondizi. Y asume el vice de Frondizi, que se llamaba Guido. Sí, se llamaba Guido. ¿Qué fecha es? Esto es el 24 de marzo, o 28 de marzo de 1962. Son varios días que el golpe está, que no está el golpe, hasta que finalmente lo destituyen y lo llevan a Martí García. Digamos rápidamente que el periodo que va de 1962 a 1966, unos dos periodos, ¿no? Marzo 62, junio 66. Junio 66 es un golpe de Estado, ¿eh? Es un nuevo golpe de Estado, después lo discutimos. Este periodo de 4 años está caracterizado por la crisis de la burguesía argentina, crisis ante el avance de los sectores populares, por el carácter socialista que va tomando la lucha de clases, como decíamos hace un rato, donde ustedes tienen que pensar entre lo que se hace y lo que se piensa, distinguir lo que se hace y lo que se piensa. El carácter objetivo de la lucha de clases comenzaba a transitar la lucha socialista, anticapitalista. Esto produce una crisis en el régimen, en la burguesía. Entra en crisis el régimen de democracia parlamentaria con proscripción. ¿Ah? O sea, lo que se venía desarrollando era una democracia parlamentaria que incluía la proscripción de algunos partidos, por ejemplo el peronismo. En estas condiciones, los militares lo rodean a Guido y lo orientan a completar las tareas nunca terminadas de la Revolución Libertadora. Es decir, que Guido debería ir a fondo y acabar definitivamente con el peronismo. Eso significaba una serie de cosas bastante notables, como el cierre de la CGT, el cierre de los sindicatos peronistas y la internación, cárcel o militarización entre 5.000 o 10.000 cuadros políticos, que estaban más o menos visualizados, ¿no? O sea, sacar del medio a 5.000, 10.000, que en todo caso después se podía discutir en qué consistía sacarlo del medio, ¿no? Hoy varios grados de precisión en esto. Inclusive la panacea de mandar un comando a Madrid y liquidarlo a Perón, que estaba ya viviendo en Madrid ese día. Digamos rápidamente que esta línea partía del supuesto que los problemas y los conflictos sociales que impedían al régimen gobernar en Argentina estaban explicados por el peronismo. Y esta es la posición de un sector de militares que se los va a llamar después militares colorados. Colorados no porque sean marxistas, ni siquiera del rojo de Avellaneda, sino que es un color que usan en las maniobras, cuando juegan a la guerra, que eso lo pagamos nosotros, ¿no? Bueno, se ponen colores los bandos, ¿no? Y bueno, ellos se llamaban colorados. Los colorados son los que caracterizan que la estrategia del régimen tiene que ser la eliminación definitiva del peronismo, ¿no es cierto? Y en parte ya dije algunos de los procedimientos que van en esa dirección. Cuando llega septiembre del 62, estos militares que controlan la Secretaría de Guerra, el Ministerio de Defensa, controlan la mayoría de los ministerios, le dan un ultimato a Guido para que proceda, para que actúe. Y otro grupo de militares sale a cuestionar a los colorados. Uno dice, bueno, se pelean los militares entre ellos. No, nosotros sabemos muy bien que son las Fuerzas Armadas del régimen. O sea que acá hay un debate en el seno de la burguesía argentina respecto a lo que hay que hacer. Recordemos que ha cambiado la burguesía argentina. Además que se ha debilitado la burguesía nacional. Bueno, ahora virtualmente no existe, ¿no? Pero bueno, en ese momento ya está muy debilitada la burguesía nacional, que es el capital medio, ¿no? La burguesía nacional siempre es un capital medio para mercado interno, fundamentalmente. al debilitamiento de la burguesía nacional también le correspondía la extranjerización del capitalismo en Argentina. Las principales ramas de la economía habían sido compradas por capitales internacionales, especialmente de origen norteamericano y también europeo. ¿Eh? O sea que los cigarrillos, por ejemplo, eran argentinos. Acá se fumaban cigarrillos argentinos, bueno, es un caso paradigmático de transferización de economía, ¿no? Es una de las primeras ramas que fue extranjerizada, la fabricación de cigarrillos. Digamos entonces que la composición de la burguesía en Argentina, ahora más que ser una burguesía pro-imperialista, como en el 45, ¿eh? La burguesía favorable a Inglaterra, Estados Unidos, era directamente una burguesía imperialista. O sea, estaba entre nosotros y cualquier hora la burguesía imperialista. Estaban acá con sus radicaciones, controlando los sectores de la economía, y por supuesto acá no venía Rockefeller o Morgan, venían directores o gerentes enviados desde la metrópoli, ¿no? Que es la famosa cultura de los ejecutivos, que habrán escuchado ustedes alguna vez. ¿No? Esa canción de Serrat, me gusta ser ejecutivo, qué sé yo. Bueno, la idea fundamental es que a la extranjerización, al control del capital financiero mundial, en Argentina, ya desde adentro, ¿no? Desde afuera, ¿sí? Dentro mismo de la estructura económica está el capital multinacional. A esto habría que agregarle que a la larga tradición de las Fuerzas Armadas, de ir a estudiar a Europa, ¿no es cierto? Ir a estudiar, bueno, Perón mismo, ¿no? Estudiando con los nazis, ¿eh? Ahora se sabe muy bien que se estudió en Francia, métodos de eliminación de personas, ¿no? Esto está totalmente documentado. Vale la pena leer estas cosas y tener un archivito, ¿no? O sea, ¿dónde han ido a estudiar estos militares los métodos y no después los ve aplicarlo y dice que monstruos que son? No, los han aprendido científicamente en algunos lugares. Y sobre todo se estaba estudiando en una escuela de Estados Unidos que se llamaba la Escuela de las Américas. Esta Escuela de las Américas daba cursos a los militares latinoamericanos. Igual que ahora Bloomberg está vendiendo los servicios del Instituto Manhattan, que prepara a policías latinoamericanas en estas técnicas, ¿no? En esta Escuela de las Américas se enseñaba la doctrina de la seguridad nacional. Y se explicaba que el enemigo no estaba en los estados vecinos, sino que el enemigo estaba dentro mismo de la Argentina. La doctrina de la seguridad nacional. Esta doctrina tiene muy poco de nacional, porque en realidad es un tema interior, ¿no? O sea, que el enemigo está acá, entre nosotros. Las Fuerzas Armadas tienen que hacerse cargo de una hipótesis de conflicto con un sector de la población. Por ejemplo, el Instituto Manhattan, que es una versión muy modernizada de esto, y el propio Bloomberg, piensa que estos pibes que pasan el limpiavidrio a los autos en los semáforos son el primer nivel del terrorismo. O sea, el primer escalón del terrorismo está ahí en esos pibes, ¿no? Que pasan el secador y en las prostitutas. Ahí está el primer escalón de la lucha contra el terrorismo. O sea, que si uno da línea fuerte a estos grupos, por elevación está impidiendo un desarrollo del terrorismo. No me pregunten ahora qué es terrorismo. Una de las palabras más cargadas de simbología de violencia simbólica. En esta Escuela de las Américas, algunos militares que después se van a llamar azules, ya hablamos de los colorados, habían aprendido que el enemigo es el marxismo apátrida, la revolución como la revolución cubana, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas tenían que prepararse para parar la revolución que se venía. Se venía el marxismo en América Latina, y en ese sentido las tareas de seguridad interior, de espionaje, de inteligencia y de control a los sectores más peligrosos. Entonces imagínense que entre los sectores más peligrosos estaban los estudiantes, por razones obvias. Los estudiantes, los intelectuales son de los sectores más peligrosos por su formación intelectual. De manera que mientras los colorados planteaban la hipótesis de liquidar el peronismo y empezar de nuevo con una sociedad pacificada, los azules planteaban que no había que liquidar el peronismo. Lo que había que hacer era distinguir que dentro del peronismo estaba el peronismo conservador, el peronismo de derecha, el peronismo favorable al capitalismo, y por otro lado estaba el peronismo combativo, el peronismo revolucionario, que había que tratarlo a este peronismo revolucionario igual que a los grupos revolucionarios de origen marxista. Que no había grandes diferencias más allá de cómo se llamara, que hacían más o menos lo mismo. O sea que en realidad Marín no inventó nada nuevo. Cuando Marín nos dice que del 55 al 62 de un lado el proletariado y del otro lado la burguesía, está leyendo los conflictos como los leían los teóricos de la doctrina de la seguridad nacional, que con una enorme acumulación estratégica sabían que era ridículo pegarle al peronismo cuando el peronismo tenía toda la burocracia sindical entregadora, proclive a negociar, bueno, miren ahora los intendentes, todo este aparato PJ, ¿quién podría pensar que este PJ es peligroso para el capitalismo, ¿no es cierto? O sea, solo un disco exaltado. Entonces, con una enorme capacidad estratégica, veían en el peronismo que había cosas muy distintas a su interior. Marín está en gran parte recuperando esta mirada, ¿no? Al hacer su análisis de los conflictos. Esto lleva a que los azules planteen integrar al peronismo procapitalista, para llamarlo de alguna manera, y por otro lado golpear al peronismo revolucionario. Imagínense que con los castro-guevaristas, con los grupos guerrilleros, con los grupos radicalizados, ya sean peronistas o marxistas, lo que hay que hacer es una sola cosa. ¿Qué se hace cuando falla la disciplina? Los ¿entienden ahora cómo empezamos la clase de hoy? O sea, ahí está la suma de bajas y de muertos. Hasta luego. Ahí tienen ustedes cómo está preanunciado. ¿Cuáles son los métodos? O sea, si no lo podemos disciplinar, si no lo podemos incorporar, y bueno, hay que liquidarlo, ¿no? Hay muchas maneras de liquidar. Una es la muerte física. Después, paralizarlo por medio de una disciplina basada en el terror, ¿no es cierto? Y también la pobreza. Estas son formas mucho más recientes. Tener a tantos millones que no pueden ni comer. Esto es un lujo, lo nuestro. No, estamos acá, 8:15 de la noche, ¿no? Estamos acá estudiando, el Estado pone unos pesos, no muchos, para que esto más o menos funcione. Es un lujo, acá hay un montón de gente, acá está pensando que va a comer. ¿Qué cosa? ¿Por qué se va a alimentar? ¿Cierto? ¿No? Entonces, esta idea de los azules, que son los militares que han estudiado en Estados Unidos, dividir al peronismo, recuperar a todos sus sectores institucionalizables, conservadores, de derecha, capitalistas, y juntar todas las fuerzas para pegarle a los revolucionarios, ¿no? Pegarle en el sentido que ya lo dije hace un rato. Esto va a determinar que la incompatibilidad de puntos de vista entre colorados y azules los convoque a los dos sectores de las Fuerzas Armadas a dirimir la crisis por medio de las armas. Entonces, en septiembre del 62 va a haber enfrentamientos armados entre colorados y azules. En septiembre del 62, los colorados se van a enfrentar contra los azules van a desobedecer a los mandos colorados. Los azules son fuertes en blindados, los colorados en infantería. Este enfrentamiento termina con el triunfo de los azules. Se recompone el gobierno, salen unos ministros, entran otros, y aparentemente la idea es llamar a elecciones tolerando los partidos tipo Unión Popular, ¿no? O neoperonistas, ¿no es cierto? O sea, los azules además han ganado la guerra contra los colorados presentándose como defensores de las instituciones. O sea, defensores de la democracia. Dicen que no quieren que el gobierno militar. Uno de los teóricos de los azules es Mariano Grondón. El mismo tipo que ustedes muchos lo verán, a lo mejor, en el estómago. Y bueno, él escribía varios de los comunicados al general Onganía en plena lucha de septiembre del 62. ¿Eh? Unos meses después, en abril del 63, otro sector colorado se subleva, en este caso es la Marina. La Marina también va a ser derrotada por los azules, pero se consigue que ni siquiera se presenten la Unión Popular o partidos neoperonistas. Se van a hacer elecciones en julio del 63, en medio de grandes proscripciones, donde gana la presidencia un candidato con muy pocos votos, en ese sentido como Kirchner, ¿no? Que se llamaba Arturo Illia, que con algo así como el 21% de los votos, hubo muchísimo voto en blanco, el peronismo había votado en blanco, una avalancha de votos en blanco, y con el apoyo de algunos partidos con el colegio electoral asume Illia, que toma algunas medidas muy razonables, ¿no? Como acabar con la privatización del petróleo, acabar con el poder de los laboratorios, sacar a la Argentina del Fondo Monetario Internacional, que son medidas que pasan bastante desapercibidas, porque el breve periodo que gobierna Illia, que siempre lo comparamos con el Nacional en el 18 Brumario, el Partido Republicano del Nacional, ¿no? Porque es un gobierno que no tiene fuerza ni representa a nadie, no deja de ser un momento de mucha represión contra todo lo que se supone. O sea, el gobierno de Illia reprime bastante, ¿no? a las huelgas, a los obreros, a los comunistas inclusive, donde se nota que hay un aparato armado del Estado, que inclusive, igual que ahora, tiene una importante autonomía, ¿no? Ustedes saben que está lleno de antiropas, ¿sí, no? Revientan todos los días a los pibes pobres, los bajan, ¿no? Los bajan así nomás. Y bueno, este es un momento donde hay mucha persecución al comunismo y a todo lo que sea el movimiento huelguístico, que es muy importante en ese momento. Podemos decir que uno de los temas que desequilibra al gobierno es el famoso tema de Santo Domingo, porque en Santo Domingo los militares han dado un golpe de Estado contra el presidente Bosch, que es un presidente que quiere hacer reformas socialistas en Santo Domingo, que había ganado las elecciones. Y para sorpresa, un sector de las Fuerzas Armadas, con apoyo del pueblo, salen a combatir a los golpistas. Y en Santo Domingo hay un gobierno provisional popular, de un sector de las Fuerzas Armadas que ha salido contra los golpistas, y un enorme apoyo de masas. Estados Unidos desembarca 42.000 marines en Santo Domingo. Vayan pensando qué nos pasaría a nosotros si empezáramos a tomar algunas iniciativas, ¿no? Y no estuviéramos preparados. Y entre otras cosas le piden al gobierno argentino que mande también soldados a ayudar a Santo Domingo. No sé para qué. Y una gran manifestación en la Plaza de los Dos Congresos, donde hubo una muy fuerte presencia de la UBA, esa manifestación, persuade a Illia de no enviar los soldados a Santo Domingo, ¿verdad? Esto es en junio de 1965. A los pocos meses, el 28 de junio del 66, se termina de resolver la crisis del régimen, donde los militares azules, que ahora controlan las Fuerzas Armadas, con el apoyo de todos los sectores de la burguesía, e inclusive con una tregua que le da Perón, y el apoyo de la CGT y de toda la burocracia sindical peronista, y con el apoyo de la Iglesia Católica, los azules derrocan al presidente Illia e instauran no solamente un nuevo gobierno, instauran un nuevo régimen. Recuerden que el gobierno son solamente las personificaciones que representan al poder, pero el régimen es la estrategia para controlar a los sectores populares. Se instaura un nuevo régimen que se va a llamar a sí mismo Revolución Argentina. Esto es una proeza, ¿no? Se llaman a sí mismos Gobierno de la Revolución Argentina, cuando en realidad es un caso químicamente puro de contrarrevolución. viene a parar el ascenso de las masas populares. Este gobierno, que ha quedado muy ligado a la figura de Onganía, ¿no? Porque siempre uno simplifica a una persona, ¿no? Toma una serie de iniciativas que no tenemos tiempo para analizarlas finalmente, pero que en grandes líneas lleva a que el movimiento sindical peronista o apoye a la dictadura o permanezca en cierto grado de neutralidad. Lo cual, si a la caída de Perón los obreros se habían quedado sin la ciudadanización que los disciplinaba, acuérdense de Foucault, ¿no? La ciudadanización social es un disciplinamiento a los obreros para que no desarrollen acciones de clase, ¿no? Ahora se quedaban sin la burocracia sindical, porque es una burocracia sindical que al aliarse con los militares, al desprestigiarse en los grandes centros laborales, las grandes empresas, sobre todo las monopólicas, hay notables movimientos de base donde se forman comisiones internas que desobedecen a la burocracia sindical. Esto tiene que ver además con que en las universidades el movimiento estudiantil, que no puede manifestarse porque está perseguido por los servicios, está prohibido todo centro de estudiantes, ¿no? En las universidades, se recomponga el movimiento estudiantil, se recomponga el movimiento obrero y se va dando un avance decisivo en esta línea, donde un sector del peronismo, que para nosotros no deja de ser el peronismo revolucionario en sus distintas expresiones, va cerrando filas y acciones con sectores provenientes de la izquierda o del castroguevarismo o de los sacerdotes del tercer mundo. La famosa frase de Agustín Tosco, que es uno de los grandes dirigentes sindicales combativos de este momento, donde dice: nosotros en Luz y Fuerza de Córdoba a nadie le preguntamos lo que piensa. Lo único que nos preocupa es si está contra el régimen o es colaboracionista del régimen. Y los que están contra el régimen pueden ser peronistas, comunistas, marxistas, guevaristas, cristianos del tercer mundo, independientes. O sea que la misma idea al inicio del relato, de dos fuerzas que se enfrentan, peronismo y antiperonismo, ahora empieza a haber tres fuerzas. O sea, sigue existiendo el peronismo de la burguesía nacional, muy ligado al propio Perón. Ahora está esa fuerza que es la fuerza del régimen. La fuerza del régimen son las fuerzas armadas convertidas en partido militar. El régimen o el partido militar que representa a la gran burguesía financiera, que en gran parte es una burguesía internacional, como ya les explicaba antes. Y en tercer lugar, esta fuerza en formación que está acumulando poder es una fuerza revolucionaria. Esto se va a ver con enorme claridad al terminar este periodo, ¿no? Otra vez después de las tres fuerzas, ¿no? Peronistas revolucionarios y otros sectores que van de los marxistas, castroguevaristas, cristianos del tercer mundo y otros. Sociológicamente esto tiene mucho que ver, con obreros, estudiantes, la revolucionaria, obreros, estudiantes y sectores medios ilustrados, ¿no? Pequeña burguesía ilustrada, que tiene un sesgo anticapitalista, ¿no? Esta fuerza. Yo lamentablemente no puedo hacer más de eso. No se imaginan todo lo que podríamos poner sobre la mesa para mostrar este proceso, ¿no? En materia de fuentes. Yo les voy a dejar después, o ahora a la salida dejamos unas nuevas fuentes. Recuerden que tienen un cuestionario para la democracia transparencia. A partir de mayo del 69 y hasta marzo del 71, mayo 69, marzo 71, un nuevo periodo que se denomina el periodo de los azos. Azos. Los azos significan una forma de lucha de clases que consiste, repito, los azos son una forma de la lucha de clases que consiste en lucha de masas y lucha de calles. O sea, lucha librada por las masas en las calles. Esos son los asos. Las masas que libran los asos se componen fundamentalmente de obreros y estudiantes, donde la hegemonía es obrera. Los asos a cargo de obreros y estudiantes, con hegemonía obrera. Se trata de obreros asalariados y en casi todos los casos sindicalizados. Y estudiantes fundamentalmente universitarios, donde inclusive en el caso de Córdoba, aún de universidades privadas, como la Universidad Católica, donde había cierta influencia de los sacerdotes del tercer mundo. Y eso determinaba que esa universidad también ganara en la calle de los obreros. Los asos consisten en una capacidad de la fuerza popular para resistir la represión del rey. Las masas consiguen resistir la represión armada del régimen. O sea, que pueden luchar contra los aparatos armados del Estado. Y el método que tienen las masas para resistir a la represión del régimen es la barricada, la quema de neumáticos, el uso de pañuelos para los gases, los clavos Miguelito, que son unos clavos que siempre caen parados y rompen los neumáticos, el uso de ondas para tirar bulones al aparato represivo, y aún el uso de la bomba Molotov, que son botellas que se llenan con nata y al girarlas producen fuego. Estos no son armas, pero son instrumentos que permiten ejercitar cierta violencia de masa para resistir a la represión. Por otro lado, si este es el armamento material de las masas, se trata de masas con una elevada fuerza moral. Con una fuerza moral que los inhibe de asustarse, y inclusive cuando son asesinados, como muchas veces la policía tira con arma de fuego, no solamente gases. O sea, hay una importante fuerza moral que tiene que ver con la convicción de que lo que están defendiendo es justo y correcto. Si la policía o la gendarmería no son otra cosa que esbirros, o sea, mercenarios pagados, les pagan para que hagan lo que hacen. Se ganan la vida de una manera como cualquier otra, se ganan la vida como policía o gendarme. Ahora, tampoco les pagan demasiado. Entonces se viene, si un gendarme o un policía está en medio de la masa que hace el lazo, para pensar bastante, bueno, ¿hasta dónde reprimo? Porque no está mi vida, ¿cuál es el negocio si pierdo la vida en esto? En cambio, de lo popular hay una importante fuerza moral basada en los ideales que se defienden. Y en este caso, los ideales aquí la fiscalista, ¿no? Esto va a determinar que el cordobazo y el segundo cordobazo llamado Viborazo, el Rosariazo y el Tucumanazo sean todos episodios que llevan al régimen a una nueva crisis. El régimen está en crisis. Marín se esmera para decirnos que en medio de los asos muchos militantes del campo popular tenían ahora más claro que nunca que la salida consistía en tomar las armas. O sea, que estaba muy bien lo de los asos, pero que no alcanzaba. Y que había que adoptar la salida de las armas, que es decir, prepararse militarmente. Y esto va a tener que ver con las organizaciones guerrilleras, que pueden ser organizaciones peronistas, de origen peronista, o organizaciones de origen marxista, ¿no es cierto? El desarrollo de la violencia popular, y aún de las organizaciones guerrilleras, determina que el régimen se divide. Por un lado, se trata de iniciar una guerra civil contra el campo popular. Y esto lo van a hacer especialmente los servicios de inteligencia, que van a comenzar a hacer asesinatos de algunas figuras del campo popular, ¿no es cierto? Lamentablemente no puedo entrar en detalle. Y por otro lado, lo que Marín llama la burguesía ilustrada, que son los sectores del régimen que saben muy bien que ellos no pueden llevar adelante este aniquilamiento del campo popular porque no tienen prestigio en la sociedad. Inclusive las encuestas que ellos hacían daban favorables a la guerrilla, ¿no? Estas encuestas. Esto va a determinar que después de una serie de episodios, ¿no? Desde marzo del 71 hasta marzo de 1973 se abra lo que se llama el Gran Acuerdo Nacional, donde la burguesía ilustrada y su principal dirigente, que era el general Lanusse, con apoyo de Balbín y de algún sector de los radicales, llamen a elecciones. Igual que después de Fuente Avellaneda, ¿no? Que Duhalde llamó elecciones, ¿no? Se llame a elecciones y se negocie con Perón para que se presente el peronismo, aunque no el propio Perón, y llegar a un gran acuerdo nacional donde queden suficientemente aislados todos los sectores revolucionarios y guerrilleros. Revolucionarios y también guerrilleros. Que es como decir, a ponerles el cerco, cercarlos, aislarlos del resto de la sociedad. Yo lamentablemente me quedé sin tiempo, pero para cerrar de la mejor manera esto, digo, el 11 de marzo comienza un nuevo periodo con el triunfo electoral del peronismo. ¿De 11 de marzo 1973, un nuevo periodo con el triunfo electoral del candidato Cámpora y la idea por parte del régimen de que ahora se va a desmovilizar el campo popular porque ahora tiene el gobierno peronista, no hay más dictadura y bueno, déjense joder, no se hagan mal a la calle. Y para sorpresa, es un punto muy alto de la movilización. Es impresionante, ¿no? Hay varios episodios que lamentablemente están mencionados por Marín. Este periodo llega hasta el 20 de junio de 1973, donde el ascenso incesante del campo popular, expresado en movilizaciones, huelgas, y grandes agrupamientos, que lamentablemente no puedo meterme en detalles, el 20 de junio de 1973, cuando casi 2 millones de personas concurren a Ezeiza, porque Perón volvía por segunda vez a la Argentina, en los campos de Ezeiza, una emboscada de la derecha peronista, donde desde el palco se ametralla y se masacra a manifestantes fundamentalmente montoneros. Recuerden que ahí había por lo menos 2 millones de personas en Ezeiza. Solamente la columna sur de Montoneros traía 150.000 personas. Cuando Montoneros avanzó al palco para que Perón al bajar viera bien el cartel Montonero, como hacían siempre, toda la vida hicieron eso, desde el palco ya todo había sido preparado científicamente, está todo bastante documentado esto, ¿no? Se masacró y se ametralló a decenas de militantes del campo revolucionario. Hasta el día de hoy se desconoce la cifra de los muertos, ¿eh? Igual que el bombardeo del año 55, 12 de mayo, que nunca se dieron las cifras en las fuentes que había dejado ahí estimaciones. Esto va a determinar que a partir de ese momento la fuerza revolucionaria pierda la iniciativa, a partir de junio del 73. Es bastante sabido que Perón le armó un golpe de estado a Cámpora, lo sacaron rápidamente del medio, a Cámpora. Si alguno de ustedes tiene vecinos de San Andrés de Giles, no dejen de preguntar, todavía se lo recuerda, sí. Cámpora, como uno de los hombres más honestos que ha habido en este país. Es casi tema para psicólogos, ¿no? Cámpora nunca pudo romper con su padre castrador llamado Perón. ¿No? Es como una figura psicoanalítica, digamos. Le obedeció todo hasta caer. Jamás conspiró contra Perón, inclusive lo sacaron del medio igual, ¿no? Yo no puedo entrar en detalle, disculpenme. Puntualmente, digamos que ya Perón en Buenos Aires, después de Ezeiza, cuando se enferma, antes de que sea presidente por tercera vez, se comunica que tiene una gripe nunca curada, una gripe virósica, pero en realidad ha hecho un episodio cardiovascular, está muy enfermo del corazón. Y si asumía la presidencia le quedaba un año de vida, como dijeron Cosio y Tayana, que eran los médicos cardiólogos. Ese informe médico jamás se llamó así. Y si no asumía la presidencia, podría vivir 3 años más o menos. La idea principal es que Perón viene a la Argentina a iniciar una ofensiva armada contra las fuerzas revolucionarias. Esa ofensiva armada se expresa en las 3A, se expresa en el golpe contra el gobernador del peronismo revolucionario Obregón Cano en Córdoba, en donde la policía de Córdoba destituye al gobernador y Perón lo avala, y en una serie de intervenciones institucionales en otras provincias donde había gobernadores de la tendencia revolucionaria que van a ser sacados del medio con el aval de Perón. Marín dice, y es uno de los pocos lugares donde lo van a poder leer esto, por fin se inicia la tan esperada ofensiva armada contra los sectores revolucionarios de su movimiento. Que esto quiere decir que si hay 3 fuerzas, que una es la fuerza del régimen, el partido militar, la otra es la fuerza del peronismo en el gobierno, y la tercera es la fuerza revolucionaria, es evidente que acá el régimen le da una tregua a Perón, suspende las hostilidades, para que Perón se ocupe de esta gran tarea, que es desmovilizar a los sectores revolucionarios. ¿No? Y desmovilizar, ustedes entiéndanlo como más les guste. Gran método para desmovilizar, obviamente ya se imaginan cuál es. Por eso el libro del cual ustedes están leyendo el prólogo tiene una serie de cuadros estadísticos donde va estudiando los asesinatos día por día, desde el 73 hasta el año 75, ya después de la muerte de Perón inclusive. Resumiendo, y perdónenme la forma brutal de cerrar esto, acá se indica que la fuerza que es el peronismo en el gobierno hace una alianza con el régimen y con el partido militar para eliminar a la fuerza revolucionaria. Esta alianza va a permanecer después de la muerte de Perón. Por favor, no se olviden quiénes son muchos de los tipos que están todavía en la CGT, que ya eran, en el caso de José Rodríguez, ya eran sindicato, secretarios de gremios que colaboraron con la represión a los cuadros revolucionarios en las fábricas, en el Vapor, en la Mercedes-Benz. Todo esto está documentado, lo que pasa es que circula muy poco, casi no se habla de esto, ¿no? La finalidad de este curso de sociología no es que ustedes conozcan la lucha de clases en el peronismo, o sea, estamos dando este tema para cerrar el curso y aplicar un poco todo lo que hemos visto en el programa. Pero, yo no me puedo especializar en este tema, no tengo fuerza, escapa nuestra posibilidad. Pero, rápidamente, para cerrar esto, que una vez que se hace la alianza del peronismo con el régimen, contra las fuerzas revolucionarias, y ya muerto Perón, gradualmente el gobierno peronista de Isabel Perón cooptado por las propias fuerzas armadas, por el partido militar, o sea, por la gran burguesía financiera, que en algún punto se desprende del gobierno peronista porque no le sirve. O sea, un gobierno peronista, Isabel Perón, muy desprestigiado, donde muchos sectores se pusieron contentos, ¿no? Cuando la Isabel Perón, aunque les parezca mentira. Imagínense cuáles sectores, los mismos sectores que ahora hablan mal de los piqueteros, ¿no? O sea, bueno, que el país era un desastre, ¿verdad? Que esto no podía seguir, y bueno, finalmente con la caída de Isabel Perón, muchos se alegraron. Es como decir que el partido militar y el capital financiero rompen la alianza con la burguesía nacional para poner la más notable y feroz dictadura, donde no solamente liquidaron a miles de militantes del campo popular, liquidación que había empezado antes del golpe, ojo con esto, ahora van a liquidar a los que no tenían armas, o sea, a los que simpatizaban con las fuerzas revolucionarias. Los guerrilleros en general caen en combate, ¿no es cierto? buscar. Ahora se trataba de hacer desaparecer a los sectores revolucionarios que no habían transitado el camino militar. Y por otro lado, liquidaron a la burguesía nacional, porque la política de Martínez de Hoz, de gran expresión teórica del partido militar, y la deuda externa, de la cual tuvieron ustedes una conferencia no hace mucho con Mario Capellero, acá en la UNLU, que son las palancas para tener esta cosa en este momento. Un país que exporta alimentos y petróleo, ¿no? Y ahora están haciendo la explotación de mineras de los Andes. Están destruyendo la ecología, están haciendo mierda el país, perdónenme la expresión, ¿no? O sea que esto es una derrota, tenemos que reconocer que ha sido una derrota, que las derrotas no se sale así alegremente, ¿no? Con alguna consigna, y que en todo caso recuperar estos procesos y comprenderlos para los que están los que estamos en educación es imprescindible, ¿no? Poder explicar esto y no hacer toda esta payasada que se hace el 24 de marzo, ¿no? Y no, la dictadura hizo desaparecer. Los militares eran la expresión visible de una fuerza social, una fuerza del régimen, donde todos los civiles, no hay un solo civil, creo que hay un solo médico, que lo está acusado y lo han puesto preso, los civiles, no hay uno solo adentro. Martínez Leo va por la calle, todos estos tipos como si nada. Y los han mandado de frente a estos asesinos de las Fuerzas Armadas que ahora ya no lo precisa nadie. Entonces ahora se hacen el banquete, los pueden acusar y qué sé yo, ¿no? O sea que no, está totalmente distorsionado. Fue una fuerza social integrada por militares y no militares la que dio el golpe. Y los no militares son la gran burguesía financiera argentina, los medios de comunicación, el diario Clarín, cuya propietaria se apropió de dos hijos de desaparecidos. O sea, todo está así. Y muchos piensan que ya se hizo la contabilidad, ¿no? Que ya se hizo la conciliación contable, como se dice, que las cosas están en su lugar. En realidad esto ni siquiera ha empezado a abrirse, ¿no? Vamos a mostrarse lo que... Ahora no el juicio entero por televisión. Bueno, imagínate, a estos tres, que creo que uno murió, ¿no? ¿Quién murió de los tres? El de la Fuerza Aérea, ¿no? Agosti. Hace un año más o menos. Y bueno, uno se está muriendo, el otro está cagado. Y bueno, los ponen y dicen, mirá, los asesinos, dicen, pero por ahí en un medio de comunicación que está manejado por los mismos tipos que los ponen. O sea, es una proeza, ¿no? Como el poder se oculta. Es como para dar una payasada. Claro, es mira, es una anecdótica. Claro. Mirá lo que pasó, mirá. Bueno, nos vemos y que repasen el jueves. Profesor, Pulanza, ¿de qué es? Pulanza es ese artículo sobre la superestructura jurídica e ideológica. Sí. No es el Pulanza de las relaciones sociales. Porque si no, ¿estás en el programa? Sí, acá.